Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Si ayer nos quedamos con el Ubrique Unión Deportiva Señor A, hoy lo vamos a hacer con el Ubrique Unión Deportiva Señor B. No hubo tiempo ayer para ahondar en la primera jornada, en el primer partido que disputaba el equipo que dirige esta temporada, Mario Casilla, el equipo que debutaba en Liga. Primera jornada, ha habido que esperar hasta el mes de diciembre para ver al conjunto ubriqueño en el Antonio Barbadillo ante su primer rival en esta nueva andadura que ha iniciado este flamante equipo B, señor del Ubrique Unión Deportiva. Y lo hizo pasando con bastante nota el examen, ¿no? 1-0, victoria del conjunto ubriqueño, una victoria fraguada, cimentada sobre todo en el trabajo colectivo de un equipo que, como hemos dicho, es de reciente creación, con jugadores que algunos vienen del juvenil del año pasado, otros vienen de haber competido hace ya muchos años pero no haberse enfundado las botas en una temporada, otros incluso era la primera vez que debutaban en Liga. Y como decimos, muy buena imagen dio el conjunto ubriqueño, eso sí, en líneas generales el partido dio la impresión de ser más un amistoso de pretemporada que un partido ya de competición oficial, y esto tiene su lógica. Ninguno de los equipos que ahora mismo están compitiendo en esta categoría senior y en otras han podido jugar partidos de pretemporada pues para ir rodando, para ir corrigiendo cosas. Entonces, prácticamente estos primeros partidos de liga le van a servir para ese rodaje, para coger ese ritmo. Ahora enseguida nos vamos a quedar con esa crónica de la primera victoria del Ubrique Unión Deportiva. Señor B, decir que esto no para y que ya incluso tenemos los horarios para la próxima jornada. Dos partidos, el A y el B van a jugar, dos partidos fuera de casa y dos partidos que se van a jugar el domingo a las 12 del mediodía. El Ubrique Unión Deportiva Señor A viaja a Jerez, como ya comentamos ayer, se enfrenta en el campo de la Juventud al Jerez Industrial a partir de las 12 del mediodía. Es partido correspondiente a la octava jornada. Salvador Luna Cerezo es el árbitro designado para este partido, al que le van a acompañar Virginia María Oneto López y Lucio Diego Periñán. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Señor B también juega a las 12, pero lo hará en el puerto de Santa María, en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez. El domingo, como hemos dicho, 12 del mediodía, jornada número 2, Next Stars Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva. Pablo Mariscal Ramírez es el árbitro que va a dirigir este partido. Jesús Gil Ramírez y Luis Fernández Chacón serán sus asistentes. Recordar que en este caso el Next Star, el equipo portuense, debutaba en Jerez ante la Unión Deportiva Esperanza y empataba a 1. Por lo tanto, veremos si el Ubrique Unión Deportiva puede mantener este buen comienzo de liga en su primer desplazamiento fuera de casa. Será el primer partido lejos del Antonio Barbadillo. Y nos vamos a centrar en este partido del domingo, aunque hoy es jueves, han pasado unos cuantos días, pero merece la pena recordar lo que sucedía en la matinal del domingo en Ubrique, en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva B y el Ciudad de Cádiz. Primeros minutos de tanteo los que se vieron en el Antonio Barbadillo, con un Ubrique Unión Deportiva que intentaba llevar la iniciativa, pero siempre controlando desde atrás, controlando desde la defensa. Así, en el minuto 7 se encontró con un penalti cometido sobre José, que en este caso se encargó de tirar Francis, sin duda uno de los jugadores más destacados el pasado domingo. En el minuto 8 Francis ponía a su equipo por delante, un gol muy importante porque recordemos que es un equipo debutante de reciente creación. Cualquier equipo que se meta en una competición lo primero que quiere es ganar, como todos, ¿no? Para eso compite. Y ganar en el debut pues te hace quitarte también un peso de encima. y sobre todo el marcar pronto, ¿no? El conseguir el primer gol, porque bueno, luego puede aparecer la ansiedad si las cosas no salen bien, pero bueno, como decimos, en este partido casi todo le salió de cara al conjunto ubriqueño. Ese gol llegó, como decimos, en el minuto 8, 1-0, pero tan solo dos minutos después, en el 10, Oliva tuvo una buena ocasión, un empalme de un balón desde fuera del área que salió fuera por poco, porque la tocó el portero Javi y Vega. También comentar que enfrente tuvo a un Ciudad de Cádiz, un equipo, bueno, que en principio, pues en lo que se refiere a su planteamiento de juego, se basó en buscar la portería rival a base de balones largos. Se lo puso bastante fácil, hay que decirlo en este sentido, a Ubrique Unión Deportiva. Y apenas tiró. Yo al menos no recuerdo ningún tiro de peligro sobre la portería de Pedro Pazo. En este caso, sí hubo sensación de peligro porque, bueno, el conjunto gaditano apretó sobre todo al final de cada periodo. En este sentido, sobre todo gracias a que físicamente sí se les veía un poquito mejor que a los ubriqueños, que en esos últimos minutos pues sufrieron un poco, pero fueron capaces de mantener. A la media hora de partido llegó una jugada que sería clave en el devenir del partido, porque se cometió una falta sobre Isaac, una falta al borde del área, cuando encaraba a la portería y se iba a quedar totalmente solo ante el portero. Un agarrón que el colegiado del partido, Molina Sánchez, decretó como tal y además conllevó la expulsión del jugador Falote, uno de los defensas del conjunto gaditano, que a partir de la media hora de partido se quedaba, por lo tanto, con un jugador menos para afrontar, pues en este caso, más de 60 en minutos. La falta la lanzó Francis y salió fuera por poco. Poco más dejó esta primera mitad, porque ya decimos, el Ciudad de Cádiz, a consecuencia de la expulsión, también quedaría sin duda un poco tocado. Intentó suplir a base de trabajo y de físico el jugar con un jugador menos ante un Ubrique Unión Deportiva que parecía tener las cosas un poquito, las ideas un poquito más claras. Pues en inferioridad iba a afrontar toda esa segunda parte, una buena noticia para el Ubrique Unión Deportiva. Insistimos, porque sí se estaba viendo que físicamente quizás el equipo gaditano estuviera un poquito más rodado, un poquito más fuerte. Era un equipo fuerte, desde luego, en cuanto a la planta que tenía. Y bueno, dio buena muestra de ello a lo largo del partido. Eso sí, insistimos, un juego muy primario, basado en balones altos, en balones largos, buscando las espaldas a la defensa ubriqueña, que estuvo bastante seria y que completó un buen partido. Yéndonos ya a la segunda parte, en el minuto 50, los 5 minutos de la reanudación, pues una buena jugada en la que Menacho no llegaba un remate de cabeza por poco, un remate que, bueno, estaba totalmente solo, no llegó por poco y fue una ocasión clara. También en el minuto 63, Juan Di tiraba a puerta después de una contra, intentaba culminar una contra, pero el portero mandó a córner. En el minuto 72, Ángel empalmaba un balón que se iba fuera. En el 78, de nuevo, Juan Di cogía un balón dentro del área tras una dejada de Ángel y su tiro era retenido por el meta, por Javi Vega. En el minuto 81 lo intentaba Ángel a la media vuelta en el área y su balón se iba fuera por poco. En el 83, el jugador del Ciudad de Cádiz, Manu, sacaba bajo palos una vaselina de Juandi tras coger un rechace del portero. Juandi pues cogía ese rechace del portero, mandaba por encima y sacaba Manu bajo palos. Era el minuto 83. En el 84, en este caso, fue el jugador del Ciudad de Cádiz, un jugador de Ciudad de Cádiz, Lupo, en este caso era su nombre, Lupo, el que sacaba un tiro de Antonio con el portero ya batido. el portero con Javi Vega ya batido. Como vemos, todo ha sido un resumen de ocasiones del Ubrique Unión Deportiva. Ocasiones del Ciudad de Cádiz muy pocas, pero insistimos, en esos últimos minutos, tanto de la primera como de la segunda parte, apretó el conjunto gaditano, obviamente, también el conjunto del Ubrique Unión Deportiva pues sufrió un pequeño, no bajonazo físico, pero sí una pequeña merma a consecuencia de que todavía no están al 100%, ¿no? Y esos últimos minutos se sufre. Y se sufrió precisamente porque no se consiguió rematar o matar el partido, mejor dicho, porque ocasiones hubo para ello. Insistimos, muy buen nivel defensivo el que mostró el Ubrique Unión Deportiva. Parece que el trabajo va por buen camino, el que está realizando Mario Casillas y su cuerpo técnico con sus pupilos. Y esta victoria es muy importante. Volvemos a insistir más en el apartado moral, en el apartado anímico, que lo que es lo puramente deportivo, la puramente suma de puntos. Porque te da cierta tranquilidad, ya has debutado, ya has conseguido la primera victoria y ahora todo lo que venga, bueno será. Y para ello se estará preparando, sin duda, durante estas semanas, ha estado preparando el Ubrique Unión Deportiva Senior para intentar conseguir sus primeros puntos fuera de casa. Nosotros, como viene siendo habitual, tras el partido tuvimos la ocasión de hablar con algunos de los protagonistas, en este caso los ubriqueños, con los que tuvimos opción de charlar. El primero de ellos, pues uno de los protagonistas, Francis, el jugador, el centrocampista ubriqueño, que fue el autor del primer gol del Ubrique Unión Deportiva B en competición. Francis, que bueno, nos comentaba eso precisamente, que es muy bueno empezar con una victoria, que el partido había sido complicado, un partido duro, un partido cuya propuesta de rival era sobre todo física, que lo habían sabido contrarrestar, habían sabido solventarlo bien, sobre todo en defensa, ¿no? En ataque, pues lamentaba eso, que se había tenido muchas ocasiones para haber sentenciado el partido, pero se quedaba sobre todo con el trabajo defensivo por parte de todo el equipo. Nos comentaba que ahora mismo, en estos inicios de la temporada, en estas primeras jornadas, y teniendo en cuenta la pretemporada típica que hemos tenido, se premia más el físico que otra cosa, y nos reconocía que a partir del minuto 75 ya le ha pesado un poquito el partido en ese aspecto. Pero bueno, ahí nosotros decimos que también en parte le pesó al otro equipo, que también se le notaba falta de rodaje. Destacar, pues eso, que apenas crearon peligros al conjunto ubriqueño, muy pocos disparos a puerta. Y también comentaba Francis, en este caso, que bueno, pues la presión o los nervios con los que habían debutado. Nervios por agradar, por ser el primer partido de temporada para muchos, como hemos dicho, que debutaban después de muchos años, y algunos que ni siquiera habían jugado en la liga. Pues eso es lo que ocurre a un equipo de reciente creación, que claro, esta primera toma de contacto siempre es importante. Pero bueno, en definitiva destacaba que el haber marcado pronto ha hecho que no hubieran tenido esa ansiedad de querer marcar y de querer agradar muy muy pronto, ¿no? Más o menos, pues han sabido controlar ese aspecto. Escuchamos, sin más, las palabras del jugador del Ubrique Unión Deportiva, Francisco José Ramírez, más conocido como Francis. Estamos con Francis, el autor del gol que le ha dado la primera victoria al Ubrique Unión Deportiva Senior B en el día de hoy. Francis, supongo que contento con este debut en Liga, ¿no? Hombre, la verdad que está bien empezar con victoria, le da mucho ánimo al equipo, la verdad. ¿Cómo has visto a tu equipo? Hombre, ha sido un partido complicado, ha sido un partido duro, pero la verdad que hemos sabido solventarlo bien. En defensa, adelante hemos tenido alguna más, pero en defensa hemos estado bien, la verdad. Se ha notado por parte de los dos equipos el tiempo de inactividad, ¿no? Que era el primer partido de Liga y que estamos prácticamente terminando el año, ¿no? Ha parecido más un partido de pretemporada, ¿no? La verdad que sí, ahora premia más el físico que otra cosa, y la verdad que a partir de minutos 75 así, la verdad que ya pesaba para los dos equipos. ¿Cómo has visto la primera parte? El equipo ha salido intentando la portería rival y en cambio atrás no habéis tenido muchos problemas. La verdad que hemos estado muy bien atrás, apenas nos han creado peligro a base de balonazos y disparos poco. Y también hizo mucha presión que teníamos nosotros mismos, el inicio y tal, pero la segunda parte creo que hemos soltado un poquito más y hemos bajado solo y hemos jugado más. ¿Muchos nervios al principio? Es que sí, cada uno tenía su presión encima y el principio. Hay gente que debuta hoy, después de muchos años, hay gente que ni siquiera ha jugado en liga y cada uno tenía su... La verdad que sí, un poquillo de presión. Cada uno su historia, pero ya decimos, lo habéis solventado todo bastante bien. Ese gol en la primera mitad os ha dado quizás cierta tranquilidad. A partir de ahí el equipo está más acertado. La verdad que sí, no nos han podido la ansiedad de querer marcar un gol. Hemos metido rapidito y no nos ha castigado esa ansiedad de querer marcar un gol. Y al rival, como lo has visto, muy físico, ¿no? La verdad que sí, un poco físico, pero atrás tampoco, lo que te he dicho, no nos han creado a base de balonazo, tiro a puerta que se diga en ocasiones, al final, un poco más. Supongo que el que haya arrancado por fin el proyecto en liga es muy satisfactorio para vosotros. Ahora que se puede continuar, ¿no? La verdad que sí, ojalá que sí, que se porte la situación y a seguir así, a seguir entrenando y a partido a partido, la semana que viene, ojalá siga. Pues nada, Francis, muchas gracias. A ti. Ahí estaban las palabras de Francis, sin duda uno de los protagonistas de este primer partido del Ubrique Unión Deportiva Senior en esta temporada. Bien, nos quedamos ahora con otro protagonista, Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que destacaba la importancia de conseguir la victoria, pues para que los propios jugadores vieran que se está trabajando bien y que lo importante sobre todo ese día o ese domingo era pasar un buen día, un día bonito, y luego si llegaba la victoria, pues buen colofón. Insistía también Mario en la presión, ¿no? En los nervios de su equipo. En este debut del partido era normal. Estamos hablando de un equipo muy muy muy joven. Comentaba que la primera parte pues había tenido que trabajar el equipo sobre todo en defensa y que bueno, estaba muy contento tanto con el nivel físico como por la actitud del equipo. En la segunda parte quizá sí insistía en eso de que le había faltado algo de físico. Sobre todo ya mediada la segunda mitad. Elogiaba sobre todo el trabajo de su defensa. Decía que había estado genial, que había estado muy bien. Pero, bueno, también hablaba de que quizás en el centro del campo le había faltado un poquito de claridad y eso es algo que tendrán que trabajar. Mario decía casi lo mismo que Fran, pues que había sido, perdón, casi un partido de pretemporada. Se notaba falta de rodaje, falta de minutos del equipo, pero aún así muy contento por cómo se había desarrollado el mismo. Sobre el rival, comentaba que bueno, pues basaron su juego en balones largos, no tenían otra alternativa, aunque insistía en que este equipo, en su opinión, va a estar arriba. Una vez que los jugadores digamos, se asienten, empiecen a bajar el balón, en su opinión van a dar mucho ruido en esta liga. Aparte de todo esto, también insistía en la importancia de haber dejado la portería cero y que, en su opinión, el partido se tenía que haber matado antes porque habían tenido dos o tres jugadas muy claras y bueno, les hubiera permitido disfrutar mucho más de este partido y no pasar esos últimos minutos de nervios, ¿no? En los que apretó el conjunto capitalino, el conjunto gaditano. Sobre la temporada atípica que ha vivido el equipo, las consecuencias, las lesiones, nos comentaba que salieron tocados, de hecho tuvieron que ser sustituidos Gago y Alberto, Gago en la primera parte, y además que es uno de los referentes en la defensa de este conjunto ubriqueño, e incluso Francis, bueno, pues aguantó con los aductores cargados y bueno, al final también tuvo que sustituirlo. Por último, nos hizo referencia a la alegría que le daba ver a Ángel en este equipo, destacando que es un orgullo para el conjunto que él esté ahí, porque educa mucho dentro del campo, ayuda mucho a sus jugadores y sin duda es un referente. Escuchamos a Mario Casillas. Mario Casillas, debut en liga del nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva. Deportiva Señor D, y bueno, y se ha comenzado con buen pie, ganando, que era lo importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hoy era importante conseguir la victoria, sobre todo por los chavales, que vean que estamos trabajando bien, y sobre todo por todo el proyecto. Hoy era importante pasar un buen día, que fuera un día bonito. Llevamos desde las 9:30 de la mañana todos juntos, desayunando, pasando buenos momentos, y la verdad que el colofón era la victoria, y sufría, pero trabajaba, mejor dicho, pero bien. El debut siempre es importante, y sobre todo, como decimos, después de este proyecto nuevo, con jugadores que llevan tiempo sin jugar, otros que nunca habían estado, digamos, en una categoría senior federada. Es importante, ¿no?, empezar con esa victoria, porque en parte te quita parte de presión, ¿no? Sí, sobre todo había gente, de jugadores que me han dicho que no, los pobres, uno a las 3 de la mañana dice que tiene que ducharse, empapaita un sudor, otro no ha dormido, el otro... Y es normal, hay jugadores aquí que nunca han competido en una liga federal, también tenemos gente veterana que hace... Uno de ellos decía hace seis años que no me pongo una bota para competir en una liga federal, y la verdad que tenían su poquita presión. Después también creo que debo de recargar aquí también la gente que ha venido hoy a... Aunque no se puede, sí o no, pero bueno, exactamente. ¿No? Hay un grupito de gente que también tiene su parte de mérito hoy en la victoria, y cómo no. También quiero dar las gracias a la directiva, que también ha estado por aquí hoy, ha estado apoyándonos, y también creo que hoy era importante que estos jugadores vieran la victoria y que ya se asentaran un poco y nos dedicáramos a entrenar y a preparar los partidos y a disfrutar. ¿Ha hecho tu equipo lo que tú querías? Bueno, la primera parte ha estado trabajar, se ha trabajado un lado, se ha trabajado la defensa, ha estado muy bien lo que es el físico, la actitud. La segunda parte creo que nos ha faltado un poco de físico. Lo que sí, tú sabes que mi equipo, o intentamos siempre empezar a trabajar de portería hacia arriba. La defensa creo que ha estado genial, la parte de atrás está muy bien, nos ha faltado un poco de claridad en el centro del campo, hay que seguir trabajando. Pero claro, yo veo, creo que pienso que prácticamente hoy ha sido un partido de similar a los de pretemporada, ¿sabes? Veo la falta de rodaje, veo falta de minutos al equipo, pero muy contento con el trabajo que se ha hecho. Falta de ritmo, ¿no? Exactamente, de ritmo, correcto. Pero bueno, es lo que comentábamos con Francis, que tu equipo apenas ha pasado apuros atrás. No sé si por mérito vuestro o de mérito del equipo rival, que no ha llegado a tirar a puerta en todo el partido. Sí, lo que he visto que ellos jugaban prácticamente el balón en largo y no teníamos otra alternativa. Viendo al equipo que creo que ese equipo va a estar arriba, porque yo creo que estos jugadores van a, cuando empiecen a trabajar y a jugar, van a bajar balón y van a dar mucho ruido. Había por banda y un par de ellas que a los últimos minutos sí parece que han llegado algo más, pero también estoy muy contento con la parte de atrás. La parte de atrás ha dado la cara, han trabajado como Manolo y yo y el cuerpo técnico estamos preparando en los entrenos, y es importante también ganar, pero también dejar la portería cero. La verdad que chapo por parte nuestra, del equipo técnico, para todo el equipo. Sí, la verdad que sí, yo cuando han llegado, comentando con Manolo, digo, puf, la planta que tenían era bastante buena, tenía muy buena hechura, tenía un buen empaque, como se suele decir, y la verdad que tenían buen físico, ¿sabes? Nos ha venido bien, creo, la expulsión en la primera parte, pero date cuenta, prácticamente ellos la han compensado con trabajo, y físicamente estaban bastante, bastante mejor que nosotros. Lo importante que es saber cómo estamos, valorar cómo estamos y seguir trabajando, que es lo que nos queda. ¿Ha dado la sensación de que el equipo ha controlado casi todo el partido, pero que se ha puesto nervioso, ha perdido un poquillo el control en los últimos minutos de cada parte, ¿no? Sí, yo creo que había que haber matado el partido antes. Hemos tenido ahí dos, tres claritas, y tú sabes que hay que matarla, y el partido fuera hacia otro. Con un 2-0 yo creo que el partido fuéramos disfrutados nosotros más y fuera disfrutado también todo el mundo más. ¿Qué pasa? Que no ha querido entrar, lo importante es crear ocasiones, y satisfecho con eso. ¿Qué le pasa? Lo que estamos comentando, el físico aparece siempre en los últimos minutos, los últimos 5 o 10 minutos de las primeras y la segunda parte, y es donde hemos notado que nos falta un poquito de apretarnos, y nada, ya pensando en lunes o martes, empieza la fiesta de trabajar algo y prepararnos para el puerto. De hecho, hay una imagen que ha sido al final del partido, hemos visto jugadores de los dos equipos que se tiraban al suelo, unos con calambre, otros no. Esto va a pasar factura, digamos, a todos los equipos de la categoría, el comenzar la liga en diciembre. Claro, es lo que me comentaste cuando hablamos a principios de hace dos o tres semanitas. Es una pretemporada muy atípica. Entonces, claro, llevamos trabajando un mes apenas, intentamos de darle todo el ritmo que podamos, pero es normal que las criaturas le aparezcan los calambres, aparezcan las lesiones. Hoy hemos tenido dos tocados, a ver qué tal Gago y Alberto cómo salen. Franci también, partidazo, por cierto, creo que es un gran partido, ha estado ya al final con los aductores, no podía más, lo tenía también que sacar. Y creo que lo importante es que se quede en el campo y el lunes o martes para el entreno, que estén bien y que no lleguen más las lesiones. Decías el viernes, ¿te ha sido muy difícil hacer la convocatoria? Muchísimo, hoy era un día muy bonito y no puedo dejar gente, y sinceramente pesos pesados como Lamela, Iván, son jugadores que están para jugar aunque no vengan a entrenar, son importantísimos en el equipo y los he tenido que sacrificar, he hablado con ellos, los he entendido perfectamente, igual que Ortuño, igual que todos los que he dejado, Oscar, todos los que he dejado arriba, Darío, o sea que prácticamente todos. Pero es muy complicado, es el lado feo del fútbol, tener que dejar a chavales que se merecen, que están jugando, y dejarlo en la grada, es muy triste, pero bueno, aquí tú sabes que tenemos que tragar saliva, y nos un poquito jodidos por esa parte, y nada, sabéis que ellos aportan lo mismo que los que están en el campo, y la victoria esta también es de ellos. Y el juvenil ese que ha jugado de delantero, el 9, del Unión Deportiva hoy, ¿qué tal? Qué alegría ver a Ángel ahí, joder, para mí Ángel es de los mejores jugadores que he podido entrenar, he tenido la suerte de poder entrenarlo. Y es un orgullo que esté aquí, enseña mucho, educa mucho dentro del campo, y para nosotros es un referente que siempre lo vamos a querer tener ahí. Para mí, siempre lo diré, siempre es un orgullo entrenar. Ahora, ¿qué os queda esta semana? Primero, recuperarse y ya pensando en el siguiente partido, ¿no? Correcto, lunes o martes, lo que te estoy comentando. Probablemente el martes recuperaremos, aunque sea fiesta, y haremos algo. El miércoles entrenaremos ya pensando en el puerto y el viernes prepararlo. Y el domingo creo que es, pues, sábado domingo, pues ya por los tres puntos. Ese equipo empató el otro día allí en Jerez y tenemos que aprovechar y ganar o hacer un buen partido allí y seguir sumando, que esta liga es larga, pero es corta a la vez. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, como siempre, por estar aquí, apoyarnos y seguimos trabajando. Gracias. El caballo eléctrico la noche atravesó, vagando solitario al ponerse el sol. Ahí estaban las palabras de Mario Casillas, entrenador de este Ubrique Unión Deportiva B. Señor, que conseguía esa primera victoria. La jornada, la primera en esa tercera andaluza, además dejaba estos resultados. Unión Deportiva Esperanza 2019 1, Next Stars 1, Puerto Senor Atlético 4, Club Deportiva Trebujena Balompié 2 y Bahía de Algeciras 0, Club Deportivo La Roque Puente 0. Como vemos, el que ha empezado también muy fuerte es el conjunto del Puerto Serrano, que vuelva a la competición, vuelva a tener un equipo en esta categoría senior. Es el líder, el primer líder, con 3 puntos. Segundo es el Ubrique Unión Deportiva, con el mismo número de puntos, pero claro, el Puerto Serrano con más goles a favor. La Unión Deportiva Esperanza, próximo rival en este caso del Trebujena Balompié, es tercero. Next Star es cuarto con 1 punto. Unión Deportiva Esperanza y Next Star 1 punto. 1 punto Bahía de Algeciras, 1 punto La Roque Puente, 0 puntos Ciudad de Cádiz, Trebujena Balompié. E insistimos, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Next Star, equipo del puerto de Santa María. El partido se va a jugar en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez el domingo a las 12 del mediodía. Y él vuelve a leer la carta que ya nos... Y con eso nosotros nos vamos a despedir hasta mañana viernes. Ya no quedaremos con otros asuntos. En concreto vamos a hablar de esa junta rectora del Patronato Municipal de Deportes y con la previa de estos dos partidos, tanto del Next Star Ubrique Unión Deportiva de la tercera andaluza como del Jerez Industrial Ubrique Unión Deportiva de la primera. Fin de semana importante, sobre todo para el Señor A, que tendrá que intentar remontar el vuelo tras estas dos derrotas consecutivas de este puente. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.